Tal y como les habíamos anunciado en el arranque de la mañana, una de las citas sobre las que queríamos ampliarles información en el día de hoy tiene que ver con los premios que en su primera edición se han impulsado por parte del grupo de empresas Invercumbre. Estamos hablando del premio Familia Valle y de Piña, sobre todo trata de reconocer a los jóvenes talentos en nuestra localidad, a los estudiantes más destacados, un premio académico que ha supuesto una preparación, un trabajo a lo largo de todo este año que culmina justo en el día de hoy, en este 28 de diciembre, porque esta tarde, a partir de las 7, en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, en Movex, va a tener lugar ese acto de entrega, con la presencia además de un buen número de personalidades y, por supuesto, de los ganadores a los que se desea realizar ese reconocimiento. Hoy además vamos a conocer enseguida el nombre de la joven que ha conseguido el premio, la beca de posgrado. Ya conocíamos los premios relativos al apartado de bachiller, pero también evidentemente esa persona también ya lo conoce. Pero como señalamos, públicamente lo vamos a dar a conocer nosotros en el día de hoy, porque además ya contamos al otro lado del hilo telefónico con uno de los propietarios y gerentes del grupo de empresas Invercumbre, José Antonio Valle. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, llega hoy la culminación de un trabajo bastante amplio que se ha venido realizando a lo largo de todo este 2017. Correcto. Sí, la verdad es que yo estoy precisamente aquí en el Centro Tecnológico ultimando los últimos detalles para el acto de esta tarde y con mucha ilusión y con muchas ganas. Un acto que viene a culminar, como decimos, además la primera edición de un proyecto de reconocimiento a los jóvenes talentos en nuestra localidad. Se trata de un premio académico del que ya informamos el pasado verano. Se conocía un poco la primera parte, ¿no? Una de las modalidades de premiados, pero además durante estas últimas fechas ya se ha dado a conocer, ya se conoce la persona seleccionada, el joven seleccionado en lo que es la modalidad de posgrado, ¿verdad? Sí, nosotros, como comentamos en el anterior, cuando estuvimos ahí la última vez, esto es un proyecto que llevamos un tiempo majándolo un poquito y, teníamos ganas de devolverle al pueblo un poco también lo que nos ha dado a nosotros, ¿no? Entonces, hicimos una primera convocatoria al tema de bachiller, que ya estuvimos hablando ahí, que los premiados fueron, el primer premio fue para Miguel Ángel Fernández, y dos a Ceci, uno para Sisto Menacho y otro para Concepción Moreno. En diciembre hicimos los jueces cogieron todos los currículums que se habían presentado para el tema de posgrado y ya tenemos la ganadora. No sé si quieres que la diga ya o... Si te parece, vamos con el nombre. De todas formas, ya decimos que ella lo sabe, lógicamente, sí. pero podemos ya comentar el nombre de la persona seleccionada, una joven uriqueña. José Antonio, ¿cuál es su nombre? Inmaculada Paso López. Inmaculada. Y además hemos tenido una anécdota porque hemos estado intentando comunicarnos con ella durante una semana. No ha habido posibilidad de encontrarla por ningún lado. Y antes de ayer en concreto... la pudimos localizar y se llevó, la gran sorpresa o esto que llevamos tiempo buscándola y ya se presentó allá arriba en esas instalaciones y, veníamos contenta con su madre y estuvimos hablando para que hoy estuviera aquí en el acto, evidentemente. José Antonio, ¿cuál es su vinculación, la de Inmaculada, con el grupo de empresa Invercumbre? Porque decíamos, ¿no?, que debía tratarse de alguien, al menos, que tuviese algún familiar, ¿no?, que haya trabajado o sea ahora mismo trabajador de alguna de sus empresas. En este caso, se ha dado el caso de que sus dos padres han estado trabajando con nosotros ya hace años, y ahora mismo no están trabajando con nosotros, pero hace años estuvieron trabajando con nosotros, y es uno de los casos que comentábamos que no importaba que había muchas posibilidades de que la gente se presentara, porque una persona que hubiese trabajado hace 10, 15, 20 años con nosotros tenía la posibilidad de presentarse. Este caso se ha dado así. Bueno, aparte hay más gente que se ha presentado, lo que pasa es que ella es la que ha ganado y sus dos padres pues han estado trabajando con nosotros en el grupo. Por eso mismo te quería preguntar, José Antonio, ¿cuál es el número de candidatos presentados en esta primera edición, por ejemplo, en el caso de esta modalidad de posgrado? En posgrado se han presentado creo que 8. Han sido 8 porque, ya te digo, tenían que darse las circunstancias de que estuvieran relacionados con nosotros, de que hubiesen terminado la carrera y además fuesen a hacer un posgrado. Entonces sí que es verdad que estaba un poco reducido el número porque se tienen que dar esas tres condiciones, pero bueno, se han presentado 8 personas y ha salido ganadora Inmaculada. Recordemos que, por ejemplo, la modalidad de bachillerato fueron 14, ¿no?, los candidatos. Así que estamos hablando más de una veintena de jóvenes que presentaron esas candidaturas, que es cierto que también, ¿no?, tienen que concurrir esos requisitos concretos, pero que en cualquier caso es cierto también, ¿no?, que quien no conoce o es familiar casi de alguna persona que haya trabajado, claro, en algún momento en vuestra empresa, ¿no? Ya te digo, nosotros cuando presentamos esto, lo comentamos, un tío, un primo, un hermano, un abuelo, cualquier persona que hubiese estado relacionado con ellos, que hubiese trabajado con nosotros, estaba en opción de presentarse. Y ya te digo, el abanico estaba bastante abierto. Nosotros ahora mismo contamos con casi 700 personas dentro de nuestra fábrica y es muy complicado en un pueblo relativamente pequeño que alguien no haya estado relacionado con nosotros en algún momento, ¿no? Y este caso, pues bueno, se ha dado y con los 8 que se han presentado, todos tenían su relación, venían más o menos acreditados, venían con las personas que en principio habían estado con nosotros. Se comprobó que es lo único que hemos hecho nosotros en el tema de intervenir a la hora de puntuar, solamente ver si los familiares habían estado con nosotros. Se comprobó, estaba correcto y se le pasó los expedientes, que por cierto los jueces nos dijeron que son espectaculares, son, vamos, increíbles los expedientes que tienen estos niños. Y ya te digo, para que te haga una idea, estuvieron reunidos desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde para deliberar sobre 8 personas nada más. Lo que ocurre es que además se trata de un premio muy importante, claro, y sí, una gran responsabilidad, ¿no?, de otorgar ese premio, que seguro, claro, que además se merecerían todos, pero... Claro, había que mirar muy, muy al detalle los expedientes, porque una décima podía decantar a un candidato o a otro, ¿sabes? Y entonces la verdad es que se alargó bastante la derivación, pero bueno, terminamos, ya te digo, a las 7 de la tarde terminaron y ya nos dieron a conocer el nombre. Y bueno, y lo que pasa es que hemos dejado un poco el tiempo pasar para avisarla, porque claro, como están estudiando fuera y demás, y ya te digo, la semana pasada fue cuando nos intentamos poner en contacto con ella, que tuve un poco de problema para contactar, y ya por fin antes de ayer ya pudimos hablar con ella. Y vaya forma, ¿no?, de terminar el año, la noticia que recibía, estamos hablando de 12.000 euros, eso sí que debe ser destinado para lo que es su formación de posgrado, ¿no? Sí, ahora nos tiene que acreditar que se lo va a gastar en el tema del máster. Y nada más. Nosotros hoy haremos una entrega de los diplomas y un cheque, digamos, simbólico del premio. Y después será acto del real. Como has explicado, ¿no?, anteriormente, además, en vuestro caso, ¿no?, por parte del grupo de empresas Invercumbre, habéis intentado manteneros al margen completamente para que la selección fuese completamente objetiva de los premios, y de hecho se ha contado con, bueno, un jurado de una, bueno, categoría académica incuestionable. Estamos hablando de destacados componentes en la Universidad de Cádiz, entre otros, ¿no? Sí, tenemos a dos catedráticos de Cádiz, uno de Economía y otro de Historia, a don Bartolomé, yo pedí esto de aquí, de Ubrique, la notaria de Ubrique, bueno, una de las notarias, Ana Salguero, y por parte del ayuntamiento, porque la alcaldesa no pudo asistir, nos mandaron María Galindo, creo que se llama, que es de Asuntos Sociales. Sí, sí. Lo cierto es que una complicada labor, desde luego, para ellos, aunque solo fuesen 8 candidatos, pero que además, ¿no?, junto a los 14 que en su momento se presentaron, seguro, ¿no?, que todos ellos merecerían uh-huh. estos premios, porque no, estamos hablando, claro, uh-huh. de importantes currículum académicos, pero bueno, había que hacer una selección. Y en total, al margen de esos 12.000 euros, insistir, ¿no?, que en la categoría de bachillerato fueron 3.000 euros para el primer sí. premio y dos accesis sí. de 1.000 euros cada uno, así que la bolsa en correcto. Premios en esta primera edición asciende a 17.000 euros. Correcto, correcto. Nosotros, como tú comentabas antes, no hemos querido desvincular totalmente del tema de la evaluación, digamos, de los candidatos. Y nosotros lo único que hemos hecho es recoger los currículums y entregárselos directamente a los jueces. Y vamos, no hemos llegado ni a mirarlos porque no queríamos influir absolutamente en nada. No, es que este tiene una carrera de tal, y el otro ha hecho una carrera de tal, o este, nada. Nosotros, tal como nos entregaban los sobres allí de los niños, se los pasamos a los miembros del jurado y ellos han deliberado. Y ya te digo, yo creo que es un premio importante. Yo creo que es una ayuda bastante grande para que pueda ejercer el tema del posgrado, sobre todo con ese dinero. Yo creo que pagan el máster y creo que la estancia incluso donde vaya a estar, y muy contentos por lo que vamos a hacer, ¿no? Además, se trata de un primer paso muy importante que ojalá se extienda también, ¿no?, para el resto de las empresas de nuestra localidad. Digo, de lo que supone como responsabilidad social corporativa, ¿no?, para una empresa, ¿no? Claro, para nosotros, ya te digo, nosotros, nuestros padres llevan, esto nació mucho antes, pero en el año 75 empezaron las dos familias juntas a trabajar, y es una labor de ya de 40 y tantos años, y bueno, ya era hora de devolverle al pueblo algo de lo que a nosotros nos han dado, ¿no? Y para nosotros es una alegría primero. Y después muy importante porque, hombre, de una manera o de otra reconocer el trabajo y el esfuerzo de la gente de aquí de Ubrique y de los trabajadores también. Por eso hemos incluido el tema de los familiares de los trabajadores nuestros. Pues como decimos, todos esos premios se van a hacer el acto de entrega esta tarde a partir de las 7 allí en el Centro Tecnológico de la Piel en Móvex, y un evento además que va a contar con un buen número de personalidades, un evento destacado como además la ocasión lo merece, ¿no? Sí, hemos intentado invitar, sobre todo viene la delegada de empleo de Cádiz, Emma Pérez, viene la delegada de educación también, y evidentemente el ayuntamiento está representado. Hemos intentado también algunas personas más, lo que pasa es que también las fechas son un poco complicadas por el tema de la Navidad y las vacaciones, que hay mucha gente que está de vacaciones, pero bueno, hemos intentado que el acto tenga un renombre con las personalidades que van a venir. Y un poco nerviosos todavía, a ver si llega ya el momento, y ansiosos para entregarle los premios a los críos que yo creo que se lo merecen. Claro que sí, que le sirva de reconocimiento, aparte del premio, bueno, pues ese acto, ¿no?, de homenaje para ellos por el esfuerzo que están demostrando, y que les sirva también de espaldarazo de cara al futuro, cómo no, para completar su formación y, bueno, pues iniciar su actividad profesional en el campo que crean oportuno. Eso además es beneficioso para toda la sociedad ubriqueña, al contar con personas destacadas en ese ámbito, sin duda. Pues nos vamos a quedar en este punto. Simplemente, sí, José Antonio, quería preguntarte por la continuidad de estos premios académicos, que ya decimos, hoy se materializa, culmina todo el trabajo de este año. ¿Contaremos con esos premios también el próximo año? Yo espero que sí. Esperemos que sí. Nosotros lo vamos a intentar de que así sea, y de todas maneras ya lo comunicaremos cuando ya pase esto un poco más de tiempo y demás. Y comunicaremos, pero en principio la idea nuestra es seguir aportando este granito de arena al pueblo, la verdad. Así que un poco la intención de dar continuidad, ¿verdad?, a este proyecto. Sí, en principio sí. Vamos a intentar. Pues nosotros que seguiremos informando, por supuesto, al respecto. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Antonio Valle, como saben, uno de los propietarios, gerentes del grupo de empresas Invercumbre, que ha puesto en marcha a lo largo de este año este destacado proyecto, estos premios académicos Familias Valle y de Piña, cuyo acto de entrega va a tener lugar en el día de hoy. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias y felices fiestas, por supuesto. Igualmente, feliz entrada de año. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego.